Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes 20 de agosto. El Señor colmó a San Bernardo con espíritu de inteligencia para que transmitiera al pueblo de Dios las riquezas de la doctrina. Oremos. Dios nuestro, que encendiste al abad San Bernardo con el celo por tu casa, e hiciste de él una lámpara que brillaba y ardía en tu iglesia, concédenos por su intercesión que, animados por ese mismo espíritu, caminemos siempre como hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro: el Señor Dios dice esto: tu corazón se ha ensoberbecido, y has dicho: yo soy Dios, estoy sentado en el trono de Dios, en medio de los mares. Pero eres hombre y no Dios, y te crees tan sabio como Dios. Pretendes ser más inteligente que Daniel y conocer todos los secretos. Con tu sabiduría y habilidad te has hecho rico. Has amontonado oro y plata en tus tesoros. Con astucia de comerciante has aumentado tus riquezas y te has ensoberbecido por tu fortuna. Por eso dice el Señor, porque te has creído tan sabio como Dios. Por eso mandaré contra ti a los más feroces de los pueblos extranjeros, que desenvainarán su espada contra tu esplendor y tu sabiduría, y acabarán con tu grandeza. Ellos te matarán, y el mar será tu sepultura. Ante la mano misma de tus verdugos, ¿te atreverás a afirmar todavía que eres Dios, cuando no eres más que un hombre? Morirás como un pagano a manos de extranjeros, porque así lo digo yo, el Señor Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Deuteronomio 32. El Señor da la muerte y la vida. El Señor da la muerte y la vida. El Señor pensó: voy a dispensarlos y a borrar su memoria entre los hombres. Pero no, porque temo la presunción del enemigo y la mala interpretación del adversario. El Señor da la muerte y la vida. Pues dirá el enemigo que su mano había vencido y que no era el Señor el que lo había hecho, porque son una nación que ha perdido el juicio. El Señor da la muerte y la vida. ¿Cómo puede uno perseguir a 1,000 y dos poner en fuga a 10,000? ¿No es porque su Dios los ha vendido? ¿Porque el Señor los ha entregado? El Señor da la muerte y la vida. El día de su destrucción se acerca y su suerte se apresura. Porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. El Señor da la muerte y la vida. Aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: «Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible». Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: «Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar?». Jesús le dijo: «Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos invita a dejarlo todo, comenzando por nosotros mismos, para seguirlo y tener la vida abundante. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Cuando nosotros vemos siempre el don de Dios, es decir, lo que Dios nos da, muchas veces no discernimos, no distinguimos, no pensamos bien y terminamos prefiriendo las cosas que se acaban, prefiriendo lo que pasa y no nos quedamos con aquello que no pasa. Por eso hoy continuamos con este mismo tema y pedimos al Señor que nos ilumine en el discernimiento espiritual que tanto recomienda Papa Francisco, y decimos: «Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén». Sí, discernimiento es lo que le faltaba, si ustedes se recuerdan, al joven de ayer, a este joven que va con Jesús y le dice: «Señor, quiero tener la vida eterna y ya cumplo la ley», pero cuando el Señor lo llama a dejar las cosas, no lo hace. Esto sucede mucho, lo recuerdo en una conversación con un grupo juvenil que estaban en discernimiento, se decía, ¿no?, en decisión de qué es lo que más les convenía seguir como carrera. Y naturalmente muchos apuntaban a aquello que da dinero. Algunos pocos decían: «No, ha de ser algo que más allá del dinero nos da la satisfacción de servir». Por eso es importante que hoy, cuando leemos el capítulo 28 de Ezequiel, es un capítulo muy fuerte, muchos han dicho que aquí se ha inspirado la figura del diablo. El diablo, se acuerdan que tradicionalmente era un príncipe, un arcángel, pero que se rebeló contra Dios, se hizo como Dios y fue castigado. La profecía se refiere al rey de Tiro, era un rey poderoso, malévolo, opresor, pero también podría aplicarse a este personaje, ¿verdad?, el diablo, que es famoso porque se rebeló contra Dios sintiéndose más que Dios. Hoy, cuando el joven se va, Jesús dice: «Ciertamente es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos». Y lo dice Jesús no condenando la riqueza que tenga alguien, sino el apego que puede ser un apego enfermizo. Pensemos que después de la pandemia hay personas que han multiplicado su fortuna de manera increíble, y hay otros que han quedado muy mal. Y esto es el mecanismo de lo que manejamos, y no se trata de hacer una repartición espontánea, mágica, sino ciertamente de no apegarse y ver el valor de la vida humana. Cuando le preguntan nosotros que hemos dejado todo, ¿qué vamos a tener? Le dice Jesús, muchas cosas, pero con persecuciones. Y termina diciendo, muchos que son primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Y pensemos en los santos. El mundo decía, es uno que hizo una mala elección, pero ahora brillan en el cielo. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros tenemos soberbia, una idea excelente, grandiosa de nosotros mismos, como este rey de Tiro, al cual le dicen, te has hecho como Dios, pero caerás. Esto puede darse, aunque no lo digamos públicamente. Y en segundo lugar, nosotros dejaríamos por Cristo qué o a quién, porque pueden ser afectos inadecuados, puede ser cosas inadecuadas. ¿Qué dejaríamos para tener al Señor Jesús? ¿Cómo hicieron estos apóstoles que al final, pues hoy brillan en la gloria? Preparémonos a la oración. En la oración de hoy nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, aquel joven y tus discípulos, pues él no dejó, ellos sí dejaron, permítenos imitar a estos apóstoles tuyos. No ser como este joven que se puso a hacer sumas y restas y dijo, vale más lo que tengo materialmente. En cambio, ellos dejaron todo por ti. Ayúdanos para que nada ensombrezca nuestra decisión y sepamos siempre que tú eres nuestro mayor tesoro, la perla escondida de gran valor, el tesoro escondido en el campo. Amén. En la contemplación de hoy, como una respuesta, una resonancia a esta profecía de Ezequiel tremenda, donde el Señor pues amenaza a este rey de Tiro, porque era un soberbio, dice el libro del Deuteronomio, el Señor da la muerte y la vida. Y dice después, ¿cómo puede uno perseguir a mil y dos poner en fuga a 10,000? Es el día en que nosotros vemos cómo el Señor pues está más allá de nuestro pensamiento. No es un Dios que destruye a alguien porque sea grande humanamente, sino es el Dios que va contra la idolatría. La idolatría, exactamente lo que dice Papa Francisco, es este amor al poder, al tener y al placer. Entremos en el momento de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está con sus apóstoles. Ellos han dejado todo. Él les dice, tendrán cosas, pero con persecuciones. Entrando en esta contemplación, decimos, el Señor da la muerte y la vida. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues tomar dos decisiones, dos propuestas. La primera es examinar si a veces no somos como este rey de Tiro. Era un hombre, pero se hizo como Dios. A veces nuestro punto de vista es intocable, y nos vamos contra cualquiera, nos dejamos llevar de la soberbia. Con la humildad, combatir el pecado del orgullo de la soberbia. En segundo lugar, pues también nosotros recordar que no es que el Señor nos prometa bienes para seguirlo, porque Él es el mayor tesoro. Pidamos que nos conceda y conceda a muchos jóvenes en el mundo poder tenerlo a Él como este tesoro y no dudar en seguirlo en el camino, en la vocación que le llame. Esto sea posible por intercesión de San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia, un hombre que dejó, era un noble. A los 20 años él decidió dejar su riqueza, sus castillos y muchos jóvenes lo siguieron. Hermoso porque siempre un buen ejemplo produce más seguidores del Señor. San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.